la aplicación es libre. La selección, pues conformamos nosotros un equipo, tenemos asesores externos que también ven los materiales y se hace una selección corta, porque son solo 7 películas largas y 7 películas cortas, para hacer una buena filtración de que nada más la participación ya sea una especie de reconocimiento. No hacemos nada llenando las pantallas por un montón de días con un montón de películas que posiblemente no cumplan con su objetivo artístico y lo que hagan es más bien retirar a ese espectador de las pantallas del documental. Entonces es preferible tener menor cantidad, pero mayor calidad.